Bien, teníamos la necesidad de hablar con un grupo de personas que están haciendo un trabajo enormemente importante, tan importante que ha sido reconocido por la Asociación de Derechos Humanos de aquí de Andalucía, y se le entregó un reconocimiento el martes pasado, el día 10, y que hemos querido invitarles a estas amigas que amablemente han accedido a esta invitación. En el estudio está Pepi Flores. Buenos días, Pepi. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estamos, invitarnos, amiga? Muy bien. Oye, antes se llamaba Rey, ¿ahora cómo se llama? Hogar Sí. Hogar Sí. Sí. Cortito, pero significativo, ¿no? Contundente, sí, sí. Contundente. Y en Madrid está Paloma Sánchez, que también agradecemos que atienda nuestra llamada telefónica. Buenos días, Paloma. Hola, buenos días. Oye, ¿cómo se recibió ese reconocimiento, vuestro trabajo desde Madrid, y que lo hacíamos desde Córdoba? Pues se recibió con mucho orgullo y agradecimiento, la verdad, porque es un reconocimiento muy especial que una entidad como Pro Derechos Humanos, que es a nivel nacional también, pero allí en Córdoba, nos hayan hecho el reconocimiento que hacen todos los años, y este año haya sido a nosotros por la lucha al derecho a la vivienda. ¿Cómo nace esta inquietud de esta asociación? ¿Qué motivó organizar una institución como esta? Pues motivó trabajar con el fenómeno del sinhogarismo, y luego la reestructuración y el giro que da la entidad es cuando vemos que realmente es posible acabar con el sinhogarismo. Esa es la motivación y la causa que nos mueve. Y Pepi, aquí en Córdoba se está trabajando con las personas sin hogar. ¿Es un trabajo difícil? Sí, es complicado, pero bueno, al mismo tiempo es verdad que es algo muy muy satisfactorio, porque se ven muchos avances y porque, como decía Paloma, al ser una entidad que de verdad creemos que se puede acabar con el fenómeno del sinhogarismo, el poder luchar diariamente y ayudar a estas personas para conseguirlo, pues a la vez que complicado, es muy satisfactorio, la verdad. Con nosotros está Rafael Castillo, que fue una persona que estuvo muy vinculada con este tema, lo siente a flor de piel. ¿El sinhogarismo sigue siendo muy grave en la sociedad, Rafa? Bueno, yo creo que el sinhogarismo quizás sea el escalón más bajo de la exclusión con el que tú te puedas encontrar. No se me ocurre nada más que pueda excluir más a alguien que tenga que dormir en la calle. Que incluso que se encuentre con que muere en la calle, como lamentablemente y tristemente hemos tenido no hace mucho en esta ciudad. Y sí, y en Córdoba, pues es un problema grande, lo es en todo el mundo, en toda España, en Andalucía, y claro, en Córdoba también lo es. Paloma, si esto es lo más grave que puede haber en una sociedad, y hay una sociedad que se fija mucho y vibra mucho cuando sabemos que la economía va bien, y cuando sube el nivel económico, las grandes cantidades, grandes manifestaciones económicas crecen de una manera pues constante, y según decían algunos informes, que España es la que más crece en Europa, y hay gente sin hogar. ¿Se entiende eso, Paloma? Pues es bastante incomprensible, sí, la verdad. Creo que es una falta de mirada hacia las personas y hacia que realmente, pues eso, es posible con cambios importantes estructurales en las políticas, especialmente de vivienda y de empleo, y efectivamente es incomprensible. Me cuesta encontrar una justificación a tiempos de bonanza y que sigamos sin tratar de atajar este problema. Pepi, que nos escuche en este momento, si tenga la inquietud de colaborar en este proyecto, en este trabajo, ¿cómo podemos encontrarlos aquí en Córdoba? Pues mira, aquí en Córdoba el espacio físico que tenemos es relacionado con el espacio salud, no es en sí el programa de hábitat, porque nosotros trabajamos directamente en la vivienda de la persona, entendemos que es la forma más efectiva de trabajar con ella en su propio domicilio, pero sí que en el centro que tenemos de espacio salud ya se están acercando personas para hacer labores voluntarias, para un poco poner su granito de arena en esta causa. Igualmente, sin tener que hacerse voluntario, si alguien no quiere, yo creo que está en nuestra mano hacer muchas cosas muy sencillas. La primera, como comentaba un poco Paloma, es cambiar, digamos, esa percepción que tenemos, empezar a ver a las personas que están en situación de sinhogarismo como personas, con los mismos derechos que nosotras. Cambiar un poco eso, la perspectiva de que la persona es la culpable de su situación. En el momento en el que empecemos a mirar con otra mirada diferente, yo creo que ya estaremos haciendo mucho por las personas. Me llama la atención que tú digas que se trabaja en los hogares de las personas. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, pues nosotros hacemos unas visitas semanales en la casa de la persona, en la que trabajamos con ellos, pues atendiendo a las diferentes necesidades, porque el programa de Hábitat lo que busca es precisamente eso, no una atención estándar para toda la persona que tiene que pasar por el mismo itinerario en los mismos tiempos. Entendemos que cada persona tiene una necesidad diferente y trabajamos un poco en torno a eso, a los tiempos que cada una necesita, respetando por supuesto su decisión y dando apoyos incondicionales que entendemos que es lo que de verdad le hace ir adelante. O sea, ¿se trabaja en terreno? Sí, se trabaja en terreno. Luego, además, acompañamos a servicios públicos porque nuestro objetivo es eso, es que la persona sea una ciudadana de pleno derecho como cualquier otra. Entonces, pues que conozcan los recursos de la ciudad, les acompañamos si lo requieren, pero si no, sí que trabajamos en el domicilio de la persona. Sí. Pues yo me quedo parado, ¿eh? Yo pensé que era un trabajo diferente, o sea, que se trabaja con la gente, ayudándole a mirar las cosas de otro modo, porque cuando están en una situación así tan difícil, increíble, cuesta ver la luz o ver el camino para sí, seguir un desarrollo diferente en su vida, ¿no? Sí, es así. Ellos nos lo comentan mucho, que el problema muchas veces es que al final, aparte de las dificultades físicas que conlleva el vivir en la calle, que cualquiera podemos entender a priori, conlleva unas dificultades psicológicas muy graves, que al final pues incluso ellos nos lo comentan muchas veces, que la gente como los ve como infrapersonas, porque no le dan ni siquiera la categoría de personas de pleno derecho, al final es una cosa que va calando durante el tiempo y que se lo acaban creyendo. Entonces muchas veces nuestro trabajo está enfocado a que sepan y sean conocedores de sus derechos, a que se empoderen en ese sentido y puedan hacer uso de ellos, que entendemos que es lo más importante. Paloma, aparte de que la gente sepa que tiene unos derechos, ese trabajo de autoestima que hay que, en fin, llevar a cabo, resulta complicado y difícil a veces, ¿verdad? Sí, pero es cierto que desde el modelo que nosotros trabajamos en el programa Hábitat, que es el modelo Housing First, y como comentaba Pepi, pasamos por proveer directamente una vivienda, es sustancial el cambio que vive una persona desde el primer momento en el que pasa de la situación de sinhogarismo de calle cronificada y con las patologías y las problemáticas asociadas directamente a su vivienda, ¿no? Entonces, ese cambio de una persona en situación de sinhogarismo a una persona domiciliada, ¿no?, por decirlo así, ya simplemente el hecho de ser vecino, con todo lo que eso implica, vecino en pleno derecho, con tus llaves, con tus comunidad, es un punto de partida para poder trabajar con las personas y acompañarles a la recuperación de esa autoestima importante. Hola, Paloma. Bueno, quería preguntaros a ambas, dentro del sinhogarismo, la situación de las mujeres o de la mujer. Bueno, no hay datos recogidos, pero sí me gustaría preguntaros qué sensaciones o qué necesidades recibís principalmente de este sector de la población, de la mujer. Paloma, ¿tú qué dices? Sí. Digo lo que ella, efectivamente no hay estudios segregados por género, más allá de la presencia en las calles, en la situación que, vamos, cuando se pueden hacer los estudios de conteo y demás, lo que se ve, ¿no? Lo que podemos deducir nosotros a través de nuestro trabajo y de la experiencia es pues que la situación de las mujeres en situación de sinhogarismo de calle es con la gravosidad añadida a la de los hombres, porque al final han permanecido en situaciones muy críticas y muy problemáticas y dramáticas antes de llegar a la situación de calle. Es decir, la mujer en general puede buscar alternativas o soportar situaciones del tipo violencia de género en el domicilio y demás, con tal de no terminar en calle. O sea, que cuando una mujer termina en calle, lleva una trayectoria de trauma y de dolor mucho mayor que la de los hombres. ¿A cuánta gente se le está ayudando aquí en Córdoba, Pepi? Pues mira, ahora mismo tenemos 21 viviendas con las que estamos trabajando. Las viviendas son unipersonales, por lo que hay 21 personas a las que estamos atendiendo en la actualidad. 21 viviendas. ¿Cuántas, sí, personas has dicho? Una por vivienda. Especifica un poco que tiene que ser una persona por vivienda. Por eso mismo, para poder proveer esa ayuda integral y especializada a cada persona. ¿Y cómo se saca adelante una situación así? ¿Cómo llega la gente a encontraros a vosotros o vosotros vais a ellos? ¿Cómo se hace? Pues, bueno, no sé si lo quiere comentar un poco Paloma o... ¿Quieres comentar, Paloma, tú? ¿A qué te refieres? Es como la derivación. ¿Cómo se llega a esa gente? ¿Cuál es el procedimiento? Pues mira, nosotros primero, antes de entrar en un territorio, hablamos con las administraciones públicas, tratamos de implicarlas en la implementación de este programa. Una vez que la administración pública local nos da su apoyo y hacemos algún tipo de convenio, luego hacemos charlas informativas para explicar bien cómo es el modelo con el que trabajamos con las instituciones y las entidades que trabajan con las personas sin hogar del territorio en concreto. Después de eso hay un proceso de derivación de estas entidades, porque atendemos a un perfil bastante concreto, y después de esa derivación se hace un proceso de asignación aleatoria con el que discriminamos para que podamos atender a la misma representación por género que se ve en las calles, en un 80% hombres, un 20% mujeres. Y una vez que ha salido la asignación aleatoria, pues ya vamos contactando con las personas que hayan quedado en las primeras posiciones a comprobar que su situación continúe siendo la misma que en el momento de la derivación, y ya explicar el programa pormenorizadamente, en qué consiste, y esperar que la persona tenga la voluntad de participar con nosotros, y así es como entran las personas en el programa. Es difícil que la gente acepte una nueva vida, porque es nueva, ¿no? Te cuesta mucho, ha perdido el contacto con esa realidad. Es difícil, cuesta, claro que sí, porque hay muchas costumbres que se pierden. Es verdad que son personas que viven situaciones un poco que le excluyen de la sociedad. Entonces, por supuesto, nosotros pensamos que nadie acaba en la calle porque quiere, pero es cierto que una vez que está ahí, pues se activa, como decimos muchas veces, el modo supervivencia, que es lo único que pueden hacer, obviamente, y una vez que se vuelve a un domicilio, a una situación un poco más normalizada, pues al principio cuesta el cambio. Pero bueno, es verdad que con voluntad y al final teniendo un techo, que para nosotros es el primer paso, se van consiguiendo muchas cosas. Bueno, espera. Es verdad. Sí. Uy, perdón. Sí, sí, di. También es verdad un poco, como decía el martes Antonio, nuestro cliente, que la que hay atrapa, ¿no? O sea, es tanta la ruptura social con los recursos, y con el pensar que alguien, que puedan volver a la sociedad, por decirlo de alguna manera, que es cierto que en esos primeros encuentros que tenemos con las personas para que entren en el programa, hay muchas veces que se muestran muchas resistencias, ¿no? O suspicacias de por qué a mí, qué porque tengo yo, que hacer. Rafa, el trabajo de estas amigas es enorme, ¿no? Es un trabajo fantástico, ¿eh? Sí, es un trabajo fantástico y creo que a la ciudad de Córdoba le ha venido muy bien, ¿no? Yo quería hacer incidencia en una cosa para que nuestros oyentes entiendan bien el modelo este, en qué consiste, y si lo explico mal, pues que me corrijan, ¿no? Pues bueno, yo fui una persona afortunada, ¿no?, de poder ser testigo y estar ahí cuando nació el proyecto en la ciudad, ¿no? La metodología Housing First, uh-huh, que es la que se aplica en el proyecto Habitat, tiene una diferencia sustancial respecto a las metodologías habituales que se emplean con las personas sin hogar, que se llaman en escalera. En una cuando una persona sin hogar acude a una institución, lo normal es que le den plaza en un albergue donde comparte espacio en el mismo habitáculo con muchas otras personas, y en la medida de que esa persona vaya demostrando que avanza y va demostrando logros, pues va consiguiendo beneficios, acceder a ciertos programas, a lo mejor tener una habitación sola para él, etcétera, ¿no? Esto yo creo que está bien como tratamiento de choque, ¿no? Como una situación de emergencia habitacional, y bueno, pues tiene que haber recursos para que las personas no duerman en la calle. Lo malo es que esto se quede ahí, porque entonces estigmatizamos a la persona sin hogar, y los datos demuestran que este tipo de metodología a medio o largo plazo pues tienen un éxito bastante bajo, ¿no? Creo que no llega el 30%. Uh-huh. Sin embargo, la metodología Housing First, lo que a mí me llega sentimentalmente es que tú le estás diciendo a la persona: oye, yo creo en ti. Es así. Yo creo en tu capacidad para que, si te orientamos, si te echamos una mano, tú puedes salir de el agujero tan profundo en el que te encuentras. Y la vivienda, ahí está. Y el único requisito que te pedimos para entrar es que lleves unos cuantos años en la calle, porque la metodología esta funciona especialmente bien con aquellas personas que llevan mucho tiempo en la calle y que el resto de metodologías que se han aplicado con ellas ha fracasado. ¿Eso es así, Pepi? Es así, sí. La verdad que desde nuestra entidad lo que entendemos, lo que estaba diciendo un poco Rafa, que la vivienda no la podemos ver como algo material, como un premio, digamos, una escalera de esfuerzos que la persona tiene que hacer. Desde nuestro punto de vista, la vivienda es un derecho que tienen que tener todas las personas y que tiene que ser lo primero. De ahí un poco el nombre de Housing First, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que la persona tiene una vivienda, pues ya poder avanzar en otros aspectos. Esto lo dicen muy bien las propias personas que están en esta vivienda, que de hecho os quería comentar que, bueno, tenemos el lunes una actividad con ellas. Ahora, si me permitís un minutillo, lo digo. Sí, por favor, dilo. Sí, porque tenemos una mesa de expertos en primera persona que le hemos llamado. Sabéis que en diciembre pues se han hecho muchas actividades relacionadas con el sinhogarismo desde las entidades que formamos parte de la Red Cohabita, y desde Hogar Sí pues hemos propuesto eso, una mesa en la que van a estar personas que han estado en situación de sinhogarismo, que ahora están en nuestras viviendas, contando su experiencia en primera persona, porque entendemos que es, pues, la mejor manera de que las personas que estén interesadas en el tema, que estén concienciadas, como comentaba antes, el que tenga la inquietud de aportar un grano de arena en esta temática, pues pueda conocer un poco más acerca de esto. Pero sí, es lo que comentaba un poco Rafa. ¿El lunes dónde? ¿A qué hora? El lunes a las 10:30 en la Cruz Roja, en la oficina provincial de la Cruz Roja, que está en Cañada Real de Mestas, número 2. ¿Aquí en el centro? No, ¿en es Lepanto? Allí, no, en Noreña, por la parte... ¿En Noreña? Sí, por la parte de Noreña. Y un poco lo decía por eso, porque cuando hablamos con nuestros clientes, pues hablan de lo que comenta Rafa, de que, oye, pues yo si no hubiera tenido una vivienda, pues no podría haber ido aseado a una entrevista de trabajo, no podría mantener mi salud de una forma estable, y obviamente pues no pueden volver a entrar en la sociedad si no tienen como primer requisito la vivienda. Es que no pueden poner una dirección para que le llegue una notificación. Es que estamos hablando de muchos problemas asociados. Una labor extraordinaria. Paloma Sánchez, gracias por atender la llamada esta mañana de aquí, de Paradigma Radio. Y espero tener más oportunidad de hablar contigo, ¿no? Muchas gracias. Cuando queráis, muchas gracias a vosotros por darnos este espacio también. Pepi Flores, la tenemos más cerca, así que le vamos a molestar más de alguna vez para que nos cuente. Y ojalá que vengas con alguna persona que esté en ese proceso. Por supuesto, seguro. Y comparta con nosotros esa experiencia. Y habéis dicho cosas muy importantes. Si tenemos la casa averiguada o solventada a estas personas, tal vez piensen de otra manera a partir de ese momento, ¿no? Por supuesto, es así. Contad con nuestra participación cuando queráis. Muchas gracias, gracias Paloma. En fin, vamos a seguir con el programa. Nos queda aún algunos minutos que lo vamos a aprovechar para hablar con más personas. Y tenemos una sorpresa, esperemos que sí, musical, al finalizar el programa.